Cine con autor. Hola a todos, bienvenidos al programa especial Cine con autor. Estamos aquí con el autor Marcos Borregón, Fernando Moreta y yo, que soy Diego de las Heras. Os vamos a presentar dos cortos. Uno se llama Soy Mera Malik y el otro Kolkata Noir. Hablando del primero de ellos, se trata de un corto situado en los suburbios de Calcuta, en la India, y allí seremos testigos de la pobreza, el desempleo, la violencia, pero también de la esperanza encarnada por nuestra protagonista y por cientos de niños. Este corto fue nominado a los premios Goya en la categoría de mejor corto documental. Además, refleja parte del trabajo de la ONG Amigos de Tara, que ha mantenido proyectos en el terreno centrados en la formación de niños y niñas en el barrio de Calcuta. También, antes de ver el corto, creemos necesario recordar que el pasado 20 de noviembre se cumplieron 20 años desde la firma de la Declaración de los Derechos del Niño. Bueno, pues tenemos aquí el autor del corto, al que vamos a hacer unas preguntas. Hola, Marcos, buenas. Hola, muy buenas. Gracias por tenerme. Aquí estamos encantados de que estés. Bueno, lo primero que queríamos preguntar es ¿quién es Mera Malik para ti? Y cómo, sobre todo, ¿qué tiene de especial? ¿Cómo la elegiste a ella? Yo he estado 10 años colaborando con esta ONG en el terreno, en Calcuta, y mi labor era de todo tipo, menos audiovisual. Pero llegado un punto, me picó un poco el gusanillo, es mi profesión, y dije, bueno, pues voy a hacer un documental sobre este barrio. Y me tiré 2 meses en el barrio, viviendo en el barrio, durmiendo en el barrio, y hacía seguimientos a unos cuantos niños y unos cuantos profesores y familias. Pero cuando me volví a casa con más de 20 horas de material, me di cuenta que todo lo que quería contar lo podía contar con una sola protagonista, que era Mera Malik, y que es un ejemplo de esperanza y de superación para mí en un contexto que, como veréis ahora en el corto, pues no es tan, poco duro, ¿no? Tan agradable, sí, un poco duro. En el tiempo que estuviste viviendo allí, ¿cómo te sentiste conviviendo con la gente allí? Mira, en la India todo es muy exagerado, todo es muy extremo. La belleza es muy bella, la miseria es muy miseria, los olores o son maravillosos de las especias y del té y tal, o es pura basura. Entonces todo es extremo. Entonces, para alguien que no está acostumbrado a eso, pues siempre es como muy desbordante todo, y todo está llamando tu atención constantemente. Al tiempo, pues es un barrio muy humilde y la gente muy acogedora, con lo cual mi estancia allí, mis estancias, porque a lo largo de 11 años he hecho más de 12 viajes, siempre ha sido muy gratificante, por unas razones o por otras. ¿Pero cómo te entendías con ellos? O sea, ¿hablas un poco de hindi o no, en inglés o cómo? En inglés era la lengua. Normalmente en la escuela los profesores sí que hablaban inglés y me servían. Aunque en el caso concreto de esta grabación que acabó en el corto, en realidad no necesitaba nada. Yo lo que quería era pasar desapercibido y poder retratar con la mayor fidelidad su día a día. Entonces, incluso algunas de las entrevistas, yo no sé exactamente lo que me están diciendo. Solo lo descubrí luego cuando volví y contraté un traductor para que me dijera qué es lo que estaban diciendo. Bueno, ¿y qué aspectos positivos? Porque claro, ya sabemos la pobreza, todo el problema que hay en la India, pero ¿qué aspectos positivos ves en la India? Bueno, la India son muchas Indias. Hoy en día tiene las mayores fortunas del planeta, tiene los mejores informáticos del mundo, o sea que tiene unos centros comerciales que no nos los podemos ni imaginar aquí, pero luego tiene también esa desigualdad tan brutal, ¿no? Y esa miseria. Entonces, en la India es un país muy antiguo, pero al mismo tiempo con una juventud un potencial brutal, ¿no? Y sobre todo en el caso concreto del barrio donde estaba la escuela y donde nosotros trabajábamos, pues las ganas de salir adelante. A pesar de todas las circunstancias en contra, pues niños que solo desean ser niños y que desean salir adelante, y en este caso la educación era la herramienta, ¿no? Pero los niños allí trabajan muy pequeños, ¿no? El trabajo infantil es un problema en la India. Se habla de 50 millones de niños trabajando. Eso es muy matizable porque hay niños que trabajan en el entorno de las familias, y luego el caso más extremo son los niños esclavos, ¿no? Que están trabajando para mafias, o están trabajando porque los padres son tan ignorantes que les ponen a trabajar, ¿no? Entonces, existen todos los ejemplos posibles, desde niños con padres muy responsables y muy felices hasta niños esclavizados que ni siquiera pueden atender al colegio. En ese plano, ¿el Estado interviene en los trabajos de las ONG? El corto este tiene casi 8 o 9 años, o 10 prácticamente va a ser ahora. Y la India está cambiando constantemente. Cada vez la India, el Estado en la India es más fuerte y cada vez está tomando más responsabilidad sobre sus ciudadanos. Se está recaudando más impuestos, con lo cual se pueden ofrecer servicios a esta gente. El mismo barrio que veremos en el corto no es este barrio ya, ha cambiado. Ya no es tan miserable, ya no es tan pobre. Digamos que la India va dando sus pasos y esa riqueza que tiene y ese potencial va, digamos, salpicando a las clases menos favorecidas. Sigue habiendo mucha desigualdad, pero el Estado cada vez está tomando más cartas en el asunto de la educación, de la sanidad de la gente. Entonces, yo creo que hay un cambio a mejor. Aquí nos presentas a Mera Malik, que es una niña, lógicamente. ¿Hay mucha diferencia entre niñas y niños? O sea, ¿es incluso peor ser niña en la India? Por descontado, sí. Si sucede en todo el mundo, imagínate en una sociedad con una tradición un poco rancia, donde ser niña era incluso motivo de aborto, no, de asesinato, porque había familias que para ellos tener una niña era una carga económica, porque supone un sistema de dote para que la puedan casar. Entonces, históricamente ha sido una dificultad extra ser niña. Por eso la importancia de los planes de igualdad, por eso la importancia de la educación para las niñas, para que entiendan que son iguales que los niños, que ellas mismas se lo crean, porque una sociedad que te marca tanto a veces no te deja ver horizonte. También queríamos hablar un poco de la espiritualidad en la India. ¿Se ve reflejado en el corto tuyo la espiritualidad, esas creencias que tienen en la India? Uh-huh. O realmente ni siquiera pueden creer en algo, ¿no? Esta gente que tiene tanta pobreza, ¿no? Sí, una vez más, yo creo que las dos caras de la espiritualidad. Por un lado, existe como unas creencias muy arraigadas, muy ignorantes, por decirlo de alguna manera, pero por otra parte sí que es verdad que en su día a día está impregnada de espiritualidad. Claro. Y con una normalidad que aquí nos sorprende, ¿no? Es como una diferenciación muy grande entre lo que es religión o lo que es espiritualidad, lo que es nuestra vida cotidiana. Allí perfectamente se levantan por la mañana, se lavan los dientes y lo siguiente que hacen es ponerle un incienso al dios de turno. Por cierto, que hay cientos o miles de dioses. Entonces, está impregnado en todo, pero tampoco necesariamente eso significa que sean mejores o no. Hay desgraciados y hay buena gente en todas partes. Te has ido a la India para realizar este documental. ¿Crees que es necesario para hacer un documental como este ir al sitio, habiendo lugares aquí en Madrid, por ejemplo, como los menores de la Cañada Real o en las 3.000 viviendas? No, o sea, tú lo has dicho muy bien. Hay historias en todas partes, no hay que irse a ningún sitio. Yo en realidad no me fui a la India a hacer un documental, sino que me fui a colaborar con la ONG, y ello desencadenó en que mi forma de expresarme era el audiovisual y terminé haciendo un documental. Pero hay historias maravillosas aquí mismo, en esta sala, en la cañada, en todas partes hay historias. Lo importante es saber contarlas. Ahí, digamos que los niños son niños, ¿no? Supongo que no habrá mucha diferencia entre un niño en ese estatus social que hay en la India con un niño en un estatus social bajo aquí en España. No, no hay diferencia porque los niños, vamos, yo pienso que lo único que quieren es ser niños, que se les ofrezca las condiciones de seguridad, de alimento mínimas para, y de cariño, para que ellos se puedan desarrollar como lo que son niños. En ese sentido, yo he visto niños con condiciones muy, muy precarias o muy pobres, por decirlo, disfrutando de lo que tienen, y eso se ve en el corto. Y he visto gente o niños con todo a su alrededor y no disfrutando. Entonces, la esencia de ser niño es jugar, es aprender, es crecer. Y eso yo creo que es indistinto y lo encontramos en todas partes. Si lo que preguntas es si hay condiciones muy chungas allí y aquí, pues en todas partes hay desigualdades, seguro. Bueno, después veremos lógicamente el documental, pero queríamos saber un poco si has vuelto a ver a Mera Malik o si sabes de ella, cómo le ha ido un poco la vida, ¿no?, a Mera. Sí, yo he estado viajando a la India hasta el 2014, entonces sí que he tenido contacto y he sabido de ella. La vida por momentos no le fue tan bien como me hubiera gustado. Su contexto era muy complicado. Su padre, que sale en el documental, aparte de ser un desempleado, es alcohólico o era alcohólico. Entonces nunca se le fomentó desde casa la posibilidad de estudio. Entonces fue creciendo, hoy en día debe ser, si no mayor de edad, pues a punto de serlo. Y sí que desde hace 3 años, o 4 años que la vi por última vez, no sé de ella. Sé que vive en el barrio y que no estaba estudiando. Pero bueno, estaba tirando para adelante más o menos. Vamos a centrarnos un poco en ti ya. ¿En qué proyectos estás en la actualidad? Pues desde nuestra productora estamos, como casi todas las productoras, intentando colocar series, que es lo que se hace ahora, series de televisión, y mientras pues trabajamos para distintos clientes haciendo corporativos o spots de publicidad, trabajos para televisión, pero como proyectos personales pues hay un proyecto por ahí de serie. Y bueno, había también un proyecto de largometraje que tenía como protagonista a otro niño de la escuela, pero ese parece que está en el cajón por ahora. ¿Pero te interesan seguir con proyectos sociales o realmente quieres dar el paso, me refiero, ir hacia la ficción? Bueno, luego vamos a ver otro corto que hicimos, sí, también allí, que es pura ficción, pero a mí idealmente me gustaría contar historias que signifiquen algo y que sirvan para algo, para emocionar, para... No tengo una necesidad especial de denunciar o de dirigirme en hacer algo social. Yo creo que por defecto, si la historia que cuentas tiene esos mimbres, termina calando, termina llegando, pero... Bueno, pues... En la ficción, en teoría, hay más dinero que en el documental. Sí, siempre puedes ir a Marvel y sí, presentar, claro, algún superhéroe o algo, ¿no? Un superhéroe de Calcuta, sería sí, fantástico. Algo así. Marcos, perdón, ¿por qué se llama la productora Pierna Cortada? No, cortada no, se llama La Pierna, nada más. La Pierna. La Pierna. Se llama La Pierna por... Hay distintas historias que explican esto. Una de ellas es porque al comienzo de nuestra trayectoria rodamos un corto en el que había una muerta que estaba enterrada, pero asomaba una pierna de la tierra. Y en uno de los planos se nos olvidó colocar la pierna. Entonces, en postproducción nos dio mucho, mucho, mucho, mucho trabajo colocar esa pierna. Entonces era la pierna, la puñetera pierna, la pierna, y se quedó como una broma recurrente. Y cuando ya le dimos forma legal a la empresa, pues surgió o nos vino a la cabeza la pierna. Vamos, soñamos con la pierna, ¿no? Horas y horas de postproducción. Vosotros que sabéis lo que significa, sí, los trabajos de ordenador y de postproducción, pues eso. Tendrías que recortarlo con el after y tela. Y te hablo hace 20 años, que a lo mejor el after no funcionaba tan bien y era tan fino. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más, si os apetece preguntarle algo más, si no, vamos a pasar a ver el corto, dándole las gracias lógicamente a Marcos por estar aquí con nosotros y bueno, que lo disfrutéis, y luego pasaremos, cuando termine el corto, pasaremos a hablar un poquito de Kolkata Noir, y después veremos ese nuevo corto. Muchas gracias. A mí me gustaría saber un poco qué ha sentido Marcos después de tantos años, de que no ha ido a la India y de que posiblemente no había visto el docu hace un rato, ¿no? ¿Qué ha sentido ahora o cómo se ha sentido respecto al material o qué te ha movido? Pues me ha parecido que está muy bien el corto. Yo lo he visto así. Digo, pues me ha gustado. No porque lo haya hecho yo, ¿no? Pero... No, es que esa distancia de la que habla Gois es la que te hace verlo así como un espectador, no como la persona que la hice. De hecho, recordaba, o sea, intentaba recordar cómo rodé aquello y no me acuerdo de todo. Será la edad ya, pero me ha dado mucha ternura ver de nuevo a esa Mera, porque ya os digo que ahora tendrá cerca de 18, 19 años, a su hermana Guria, que era una dulzura, y me ha dado un poco de nostalgia de los viajes que hacía a la India. Y me ha parecido que la historia sigue siendo válida y sigue contando lo mismo, ¿no? Sigue hablando de esperanza, de tirar para adelante a pesar de las circunstancias de cada quien. Entonces, me ha gustado. Estaba comentando que, como lo ha rodado, parece que no quería intervenir, que quería... Bueno, yo me quedo detrás y aquí que veáis esta realidad, ¿no? pero sin molestar mucho, ¿no? Es la impresión que me ha dado y creo que va por ahí. Sí, no, totalmente. O sea, mi modo de trabajar este documental fue intentar integrarme en el barrio, pasar desapercibido, estar muchas horas en la calle para que incluso los vecinos se olvidaran de mí. Y de hecho trabajaba solo, o sea, en algún momento sí que me acompañaba alguien, pues para poderme entender, para que la gente no se mosqueara de que estuviera por ahí grabando, pero el sonido, la cámara, todo lo hacía en plan hombre orquesta. Entonces sí, esa era mi intención, era voy a estar aquí, voy a reflejar lo que veo en el día a día y lo voy a compartir sin meterme demasiado, sin juzgarlo tampoco demasiado. O sea que técnicamente ibas tú con tu cámara, micrófono, con todo, ¿no llevabas equipo? No llevaba equipo, esto es lo más parecido al hombre orquesta. A veces se me acompañaba alguno de los niños mayores del colegio que hablaban un poco mejor inglés y me servían de guías para no perderme por el barrio o para pedir permiso para entrar en las casas o... Sí. Fue muy duro técnicamente, yo al cabo. No, ya tengo cierta experiencia en manejo de cámara y de tal, entonces técnicamente no. Lo más duro en realidad fue el montaje, porque como decía antes, me vine con casi 20 horas de grabación del barrio. Había hecho seguimiento a un montón de niños más, a maestros, a padres, pero al final, después de un año de montaje, lo que salió fue este cortito de 15 minutos con la historia de Mera nada más. Entonces lo más duro fue el montaje, encontrar la historia en el material que había rodado. ¿Y qué sensación se te queda aquí como realizador, viendo la situación aquella que había en aquel barrio? ¿Te daba fuerza o tuviste el momento de debilidad de decir, lo voy a dejar porque me puede, o al revés? No, yo tengo algo así aventurero y la parte en sí de vivir en el barrio durante los 2 meses... dormir en el colegio tirado ahí en un jergón y con ratas y tal, eso era como, bueno, pues ya se lo contaré a mis nietos, ¿no? Entonces esa parte, no, la miseria extrema sí que te remueve, sí que te... ¿Pero por qué esto es así? ¿Por qué hay tantas desigualdades, no? Pero eso quizá me motivaba más a seguir grabando sin tener muy claro cuál era la historia que iba a contar, salvo que sí que quería poner en el centro la labor que hacía la escuela, ¿no? Y el motor de cambio que suponía la escuela para los niños y para el barrio, ¿no? ¿Y tú crees que ese corto a los niños les habrá venido bien o ellos tienen una noción de futuro o alguna ilusión depositada en ese corto, en ese trabajo? Bueno, ha pasado ya un tiempo. Era muy curioso porque la primera vez cuando pusimos el corto allí en la escuela se partían de risa. Ellos era su realidad y tampoco miraban más allá y decían, ah, mira, parece mi vecina, pues no sé qué, ja, ja, ja, ha dicho que no sé qué. Y cuando poníamos el corto aquí en España, la gente lloraba. Entonces, te da un poco idea de cómo nos adaptamos a, lo que, a nuestra normalidad. Y respecto a lo que dices tú, si el corto supuso algo para ellos o no, yo creo que el corto no tanto, como el, bueno, el corto nos dio visibilidad al proyecto, nos permitió financiar más años el proyecto, y lo que sí que sé es que los niños que nos acompañaron pues desde primaria hasta la universidad y que están trabajando ahora y con los que tengo cierto contacto todavía, guardan un agradecimiento en su corazón hacia este proyecto infinito. O sea, eran niños que estaban destinados a, como mucho, ir a una escuela pública con muy pocos recursos y con muy pocas garantías de calidad de educación, y a los 10-12 años empezar a trabajar en un taller o a llevar mercancías en el mercado. Entonces muchos de ellos están estudiando carreras, están trabajando, se han formado y les ha dado una perspectiva distinta, ¿no? Entonces me consta que están muy agradecidos al proyecto. El corto sirvió para darle visibilidad y financiarlo durante una temporada, ¿no? La nominación a los Goya, bueno, pues tuvo ese momento. Okay. Yo tengo dos preguntas. ¿Hubo algún niño que te dijo que quería aprender a usar la cámara? Y el tema del derecho de imagen allí, ¿cómo es? Bueno, empiezo por la segunda. La ley de protección de datos, que está tan de moda aquí y que es también relativamente reciente, un par de años, allí no... Vamos, yo no tuve ningún problema, salvo pedir un permiso explícito a la gente, oye, voy a estar aquí, voy a grabar, y todos a favor. Entendían que era importante compartir el proyecto y que se mostrara lo que se estaba haciendo allí. Y la otra pregunta era... Que si algún niño te había dicho que si quería aprender a manejar la cámara. Lo contaba antes Gois, durante estos años, lo que aparte de grabar cosas para la asociación y demás, hemos hecho bastantes talleres de fotografía y de vídeo con ellos, y se apuntaban masivamente, o sea, tenían esa pulsión, y fue especialmente bonito uno de los años, porque luego hacíamos un calendario, como creo que hacéis vosotros también, hicimos un calendario con sus fotos de una calidad brutal, porque tenían esa inocencia de no saber que no podían hacer fotos buenas y las terminaban haciendo. Entonces ellos mismos decían, he llegado a casa y he dicho que soy fotógrafo. No sé si alguno habrá cultivado esa semilla, ¿no? Por lo menos mi intención era que aprendieran a descubrir un encuadre, a que podían comunicarse más allá de con las palabras, ¿no? Con las imágenes. Entonces, bueno, siempre que hay la posibilidad de sembrar en alguien algo, y si tienes la oportunidad, no hacerlo es desaprovechar tu tiempo y tu experiencia para con los demás. Bueno, yo he visto un documental bastante positivo, no sé, o sea, siempre que vas a ver un documental sobre la India, te da la impresión de que vas a ver pues gente pasándolo mal y tal, pero yo creo que le has dado un punto de vista positivo, que te vas incluso con buen rollo a pesar de las malas condiciones, ¿no? que tienen allí. Bueno, mi intención era más o menos compartir eso, que hay miseria, pero hay esperanza. Y no tuve que orquestar el discurso de una forma muy elaborada, es que estaba allí, es que estaba sucediendo. Los niños son, en esencia, potencial, un potencial de vida y de vidas. Entonces, eso es lo que quise reflejar. La positividad y la esperanza me la dieron ellos porque era la que existía allí. No articulé nada para que fuera en esa dirección. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más sobre este corto, si no pasamos al siguiente. Hemos visto el lado blanco, ahora vamos a Kolkata Noir, que es el lado oscuro. Es un documental de ficción, también Kolkata es Calcuta, ¿no? Uh-huh. Exactamente, Noir negro, según mi nivel de francés. Y vamos a ver otro corto de Marcos, del autor, de Marcos Borregón. Esta vez es de ficción, es del año 2015, ¿no? Es de hace un poquito de menos tiempo. Y bueno, no sabemos mucho, tampoco queremos dar muchas pistas, pero bueno, es un hombre que viaja a Calcuta y a partir de ahí tiene que tomar una decisión. Yo creo que no deberíamos dar muchas pistas sobre el corto, para que lo veáis y lo vayáis descubriendo, ¿no? Mejor, ¿te parece? Me parece buena idea. Pues adelante. Vamos. Este corto no estaba escrito antes de hacerse. O sea, nos lo fuimos como... brevemente. Estábamos en un taxi, mi amigo Freddy, que vino a visitar el proyecto, y yo, y empecé a grabar unos planos. Y cuando por la noche se los enseñé, le dije, esto podía ser el comienzo de una historia en la que un hombre llega a Calcuta y no sé qué. Y ahí lo dejé. Y a la mañana siguiente, él que tiene una barba muy larga y el pelo largo y no sé qué, apareció vestido como el protagonista. Se había afeitado, se había recogido el pelo aquí de forma que no se le veía la coleta y dice, vamos a hacer esa película. Y yo, ¿sí? Vale, bueno, entonces nos pusimos como a escribir y al mismo tiempo a rodar. Íbamos rodando escenas y luego las íbamos escribiendo. En una de esas llegamos al río, que es donde la población va a hacer sus abluciones y a hacer ofrendas, y me llamó la atención esa guirnalda de flores que estaba en el mismo sitio. O sea, todas las demás hojas iban para un lado y para otro, pero la guirnalda se quedaba en el sitio. No sé muy bien por qué. Entonces lo grabé, y a la hora de contar la historia nos parecía que era interesante como crear un punto de atención sobre algo que no sabíamos qué era y que representaba un poco la cabeza del protagonista, que está dudando si debe o no debe hacer algo. Porque yo no sé si se entiende... Sí, se entiende al final. ¿Sí? Al final. Exacto. Sí. Él ha ido a hacerse con un órgano, con un riñón para su hijo enfermo, y cuando ve de dónde sale ese riñón y las implicaciones morales que tiene, pues empieza a zozobrar, y la imagen de la guirnalda flotando era como su mente, que está ahí, que no sabe para dónde ir, si tirar para un lado o tirar para otro, y que se queda así en irresuelto, por lo menos para él. Porque el mercado de órganos generales, porque en un momento dado del corto parece como que da a entender como que va buscando sexo con una niña, o la adopción ilegal, lo dejas ahí colgando. Sí, al principio la idea era decir, pero ¿qué ha ido a hacer este señor que va por una niña pero está hablando con su mujer de ello? Sí. Entonces era como, ¿de qué va esto? Y la idea era dejarlo un poco inconcluso hasta que la resolución nos habla de que es tráfico de órganos. Que al final tomaste esa decisión. Que al final lo que tomaste fue la decisión de decir, vamos a contar la historia de mercado de órganos. Más que la historia es como eso existe en el barrio, porque como os he dicho antes, a lo largo de 11 años que he estado en el barrio he conocido historias, tal, entonces estaba aquí como en mi cabeza. Cuando mi amigo me dijo, venga, vamos a rodar algo y no sé qué, dije, podemos contar esta historia sin centrarnos exactamente en el órgano, sino en el dilema moral para alguien que viene del primer mundo y tiene la posibilidad de salvar a su hijo, pero a costa de otro niño. Entonces, esa era la historia. Sí, pero esa misma trama podía tener muchas variantes, porque hasta que no sale al final los títulos de crédito, que ya más o menos te los sitúa en el tráfico de órganos, podía tener varias variantes que hubieran seguido perfectamente. Sí, la pedofilia, o podía haber sido, como ha dicho él, la adopción ilegal. Sí, al final optamos por esta porque era, bueno, no sé, nos parecía que era la que mejor cerraba, esa sin meternos en berenjenales, ¿no? Bueno, vamos a preguntar, al final, ¿qué pasa con la víctima de ese tipo de tráfico de órganos? ¿Qué es lo que habitualmente, el ejemplo, la situación que tú recuerdas? Bueno, en el barrio se daban casos de vez en cuando de niños que desaparecían. Ese fue el detonante para mí, se me quedó dentro esa amargura de que ha desaparecido otro niño en el barrio y no se sabía pues si eran redes de tráfico de tal o eran órganos, como al final nosotros elegimos. Lo normal de todas formas es que el tráfico ilegal, entre comillas, está consentido, es decir, que tú llegas a alguien, a un hombre y le dices, me das un riñón, te doy $1,000 por él. Y como son tan miserables que viven en el día a día, pues dice, vale, entonces les hacen un agujero aquí, les sacan un órgano para gente que se lo puede permitir o que quiere saltarse listas de espera o esas cosas. Entonces les llevan a una clínica que normalmente no tiene los medios. Eso en el mejor de los casos, les dan un dinerín. En el peor de los casos, te lo encuentras en la calle y se despierta aquí con un costurón infectado, por supuesto. O sea, están todos ese tipo de ejemplos. No necesariamente. Si tú tienes que elegir entre dar un riñón o dar de comer a tu familia, a lo mejor tomarías esa misma decisión. Dice, venga, este, el derecho. Entonces no todos mueren. En el caso de gente que desaparece sí que puede ser que sea eso. Es muy oscuro, o sea, por eso el título del corto. Puede haber sido algo peor incluso. Sí. Puede ser que desaparecen, no se sabe. Exacto. De hecho hay en Nueva York o en Estados Unidos hay ciudades donde se han encontrado a indigentes sin órganos. Sí, orden. Exacto. Sí. Y algunos de ellos muertos. Entonces es un problema. En España eso está prohibido, ¿eh? No, está prohibido en todo el mundo, pero sí, otra no, cosa. En España no en la, lo sé porque tengo una hermana con trasplante renal y aquí hay un compañero con un trasplante renal y está prohibido. Sí. Lo que hace la gente, sobre todo la gente que tiene pasta, es que se trasplantan fuera y luego vienen con el trasplante. Y como aquí tenemos lo que es la asistencia universal, pues no le puedes negar la existencia del tratamiento, pero sí hay gente que lo hace. Y es ¿Esto es ficción o es real? Es una ficción. Es una ficción que, como digo al final, 2.000 casos documentados de tráfico de órganos ilegales. Entonces, es una ficción inspirada en hechos que suceden. Sí. Bueno, tenemos ahora, como última en las noticias, el ejemplo de Abidal, el exjugador del Barcelona, que está ahora en los medios, ¿no? Que parece ser que se trata de esto, ¿no? De una transacción económica, ¿no? Exactamente. Altruismo, ¿no? Bueno, queríamos preguntarte, más que nada, se trata de ficción documentada un poco, ¿no? ¿Lo encajarías aquí, este corto? Yo, después de tantos años en el barrio, tenía como la pulsión de contar otra historia que no fuera estrictamente documental, ¿no? Y entonces me parecía que el barrio tenía a la figuración, tenía los decorados, tenía la iluminación. Y cuando vino mi amigo Freddy, pues tenía también un ayudante y un colega para todo. Entonces dijimos, vamos a contar una historia dentro de la realidad, pero vamos a sumergir a nuestro personaje, que es una ficción, y todo lo demás. Una pregunta, ¿el sonido es de la cámara o utilizas un micrófono, un carrillo? Ah, pues mira, aquí había de todo, había aquí, íbamos, el hombre que hace de traficante, es otro amigo que estaba allí, otro voluntario de la escuela que estaba allí, y también su mujer y otra amiga que estaba, entonces contamos con algunas personas más, y entonces llevábamos un micrófono de cañón. A la hora de... La India es un sitio muy ruidoso. Calcuta, en concreto, es un sitio muy, muy ruidoso. Y cuando nos pusimos a hacer la postproducción de sonido, el técnico, el ingeniero de sonido, nos dijo, es que hay cosas que no se pueden rescatar. Entonces, hay muchas partes del corto que están dobladas. Aunque, por tu pregunta, intuyo que no se nota, lo cual me alegro, pero incluso está doblada la voz de él, está recreado todo el sonido de la ciudad, uh-huh, en muchos casos. Es que no hay mucho ruido, pero vamos, se nota un poco, pero no es exagerado. Una preguntita, ¿qué papel juegan los colores y la luz en el corto? Todo, sí. Todo porque Calcuta es así de colorido y de potente, ¿no? Entonces, para mí, que hice también la fotografía del corto, era muy importante reflejarlo con esa viveza de los colores, ¿no? Entonces, me parecía que reflejaba muy bien la oscuridad, pero al mismo tiempo los colores. Es como se eligió un color para el protagonista, teniendo en cuenta que el barrio tenía una tonalidad de día y otra tonalidad de noche, y para mí era muy importante contarlo con cierta belleza visual, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues vamos a agradecer a Marcos Borregón su estancia aquí, aparte de su trabajo, por supuesto. Y bueno, esperemos que sea la primera de muchas veces que vengas a visitarnos con tu trabajo. Encantado y muchísimas gracias por tenerme y de hacerme recordar trabajos de otro tiempo. Muchas gracias, Marcos.